Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Vamos a dar lectura al capítulo 8 del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 11. Dice así y leo: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así hemos dado lectura al capítulo 8 del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 11. La mujer sorprendida en adulterio. Un buen día Jesús llegó al templo en Jerusalén y, como era su costumbre, comenzó a enseñar a la gente que se le acercaba, lo cual disgustó a los líderes religiosos, a quienes no les agradaba ver el interés que tenían la gente por las enseñanzas de Jesús. Para poner a Cristo en aprietos delante del pueblo, trajeron de empujones a una mujer y, echándola delante de él, anunciaron que la habían tomado en el acto del adulterio, recordándole a Cristo que, según la ley de Dios, ella merecía la muerte a pedradas, según Levíticos capítulo 20 versículo 10 y Deuteronomio capítulo 22 versículos 22, le pidieron a Jesús su opinión. Lo que se suponían era tenderle una trampa a Cristo. Si daba la sentencia de muerte, le acusarían de ser despiadado. En cambio, si perdonaba a la mujer, le acusarían de ser infiel a la ley. Con cualquiera de las dos respuestas, los religiosos inculparían a Jesús. Sin contestarles, Jesucristo se inclinó y escribió algo en el polvo. Muchos han tratado de adivinar qué fue lo que escribió Jesús, pero la verdad es que nadie sabe. Los acusadores seguían molestándole e insistiendo que respondiera a la pregunta: ¿Qué se le debe hacer a esta mujer adúltera? Al fin, el Señor Jesús se irguió y con toda autoridad dijo: Aquel que de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dicho esto, nuevamente se inclinó a tierra y escribió, y como en la primera ocasión, nos es un misterio lo que escribió allí, y cuál fue el mensaje que comunicó, nadie sabe. Los fariseos y escribas se sintieron incómodos ante las palabras de Cristo. La trampa había resultado contraproducente, pues tenían que preguntarse a sí mismos si en verdad ellos eran tan diferentes a la mujer. Uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a retirarse cabizbajos. Luego Cristo dijo a la mujer: ¿Dónde están? ¿Ninguno te han condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Posiblemente la persona que pueda compartir esta historia por primera vez puede pensar que Jesucristo pasó por alto el adulterio de la mujer. Pero un estudio más cuidadoso de este pasaje de la Biblia nos mostrará que no es así. Primeramente, nos damos cuenta que la discriminación sexual que demostraron los escribas y fariseos al exponer atrevidamente a la mujer tomada en adulterio, pero ¿qué del hombre? Siempre hay dos en el acto del adulterio. Sin embargo, al hombre lo protegen y echan toda la culpa a la mujer humillándola. No es de extrañarse, ya que la tendencia del ser humano y sus leyes a menudo ha sido culpar a la mujer y eximir al hombre. El castigo impuesto por la ley de Dios a la persona que cometía adulterio era morir apedreado. Hay que notar que Cristo no hizo a un lado la ley. Al contrario, demostró su apoyo a la ley al mandarles que llevaran a cabo la sentencia. Aquel que de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Debemos señalar que Cristo no hubiera sido justo si les hubiera restado importancia a la ley o la hubiera hecho a un lado. Él tenía que confirmar la ley. Posiblemente lo que Jesús quiso decir fue: el que no tenga ese pecado, el pecado de adulterio, arroje la primera piedra. Si alguno de ellos era culpable del mismo pecado, él también debía ser apedreado. El castigo podía llevarlo a cabo solo aquel que no era culpable de la misma ofensa. El hecho de que los escribas y fariseos se retiraron demuestra que no tenían conciencia limpia. Notamos en el versículo 11 que la mujer se dirige a Jesús y le llama Señor, lo cual podemos tomar como una confesión de fe en Él. Siendo así, de hecho, era como decir: sé que soy culpable, ya que me descubrieron en el mismo acto de adulterio. Pero creo que Cristo es el Salvador prometido, y le recibo como mi Salvador, confiando que Él perdonará mis pecados y me dará la vida eterna. La respuesta que Jesús le dio nos convence de que ella sinceramente se arrepintió y confió en Él. Cristo le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. En esta respuesta vemos que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Su gracia se manifiesta en la frase: Tampoco yo te condeno. Y la verdad en su mandato: ve y no peques más. Las palabras de Jesús siempre comunicaban gracia, representada en la primera parte de la respuesta, y estaban sazonadas con sal, como lo muestra la segunda parte: tampoco yo te condeno. Es lo que el Salvador dice a todo aquel que busca su perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Él prometió que todo el que oye su palabra y cree en el que le envió, no sería jamás condenado, según Juan capítulo 5, versículo 24. Luego Jesús agregó: ve y no peques más. ¿Por qué dijo esto? ¿No sabía acaso Jesús que los verdaderos creyentes pecan con el pensamiento, en la palabra y con los hechos? Sí, mi amable oyente, lo sabía y lo sabía muy bien, pero quería poner ante la mujer sus normas absolutas. Su voluntad es que no pequemos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no tolera el pecado. Si Cristo hubiera dicho: ve y no peques mucho, sabríamos que no es Dios, porque Dios es santo y no contempla con agrado el pecado. Cristo le dio a la mujer el modelo de la vida cristiana: ve y no peques más. Puede surgir la pregunta: ¿qué pasa si un cristiano peca? Notemos varios puntos con referencia a este tema. El primero: el cristiano no deja de pecar, pero peca menos. Según Romanos capítulo 6, versículo 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En segundo lugar, cuando el cristiano peca, no pierde su salvación, pero sí pierde el gozo de su salvación. Según Salmo 51, versículo 12, sigue siendo un hijo de Dios, pero su comunión con Dios se empaña a causa del pecado y el sentir de familia desaparece. En tercer lugar, el Señor Jesús en la cruz del Calvario sufrió el castigo de todos los pecados. Y cuando Cristo murió, nuestros pecados aún no se habían cometido, pero Cristo los pagó todos, absolutamente todos. En vista de eso, yo no tendré que pagarlos, pues Dios no exige doble pago. En cuarto lugar, lo anterior no significa que el cristiano peca sin sufrir consecuencias. El creyente tiene su vida eterna, pero Dios tiene su azote. El castigo del pecado se ha pagado, lo cual quiere decir que yo no tendré que ir al infierno. Sin embargo, el pecado trae consecuencias en esta vida. El creyente que peca puede esperar la disciplina de Dios, ya sea sufriendo enfermedad, algún pesar, una calamidad o desgracia, o aún la muerte misma. En quinto lugar, cualquier pecado que no se confiesa resultará en menoscabo de la recompensa en el tribunal de Cristo. Según lo leemos, y usted lo puede hacer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. El tiempo que se pierde fuera de la comunión con Dios no se podrá recuperar jamás. En sexto lugar, Dios ha provisto una solución para el creyente que peca. Leemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él intercede a favor del creyente ante Dios el Padre y en efecto dice: carga esto a mi cuenta. Él aboga por el cristiano que ha pecado y procura incansablemente que la persona confiese y abandone su pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En séptimo lugar, desde el momento en que el cristiano confiesa su pecado, Dios lo perdona y le concede nuevamente el sentir de estar en familia. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. En octavo y último lugar, cuando una persona se convierte, el Espíritu de Dios viene a morar en ella o en él y le da el poder de resistir la tentación. El cristiano no puede decir: me vi obligado a pecar, ni el diablo me tentó y me ganó, porque el Espíritu Santo le da la capacidad de decir no. Si clama al Señor en el momento de la tentación, el Señor le dará la victoria sobre el pecado. Dice el libro de Proverbios capítulo 18, el versículo 10, lo siguiente, y leo: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hay un detalle interesante en el caso de la mujer adúltera, ya que la acusada estará en el cielo, mientras que sus acusadores estarán en el infierno, a menos que se hayan arrepentido a tiempo. En cierta ocasión, Cristo dijo a los líderes religiosos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto en Mateo capítulo 21, versículo 31. La mujer probablemente pensó que había nacido para perder, pero resulta que nació para ganar. Mi amable oyente, usted tampoco nació para ser un perdedor. Y si usted recibe a Jesucristo por Salvador, usted resultará en un nuevo nacimiento para una ganancia sin igual. Si usted, mi amigo, mi amiga, reconoce con humildad y sencillez de corazón su culpa de pecado y aceptas que Jesucristo es el único Salvador y lo recibes en tu corazón como tu Salvador, serás salvo.